respecto a lo que se les ofrece como alimento a las infancias y adolescencias en las escuelas. Uh-huh. Vamos a conversar sobre esto con Bruno Paoli, él es secretario general del Sindicato Docente de Escuelas, Hogares y Rurales, dado que ayer una carta de una docente de la Ahumada puso el tema otra vez en escena. Muy buenos días, Bruno. Bruno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bruno, ¿cómo ustedes cómo ven este tema? ¿Cómo lo analizan? Bueno, en realidad nosotros pudimos, observar algo por las redes, ¿no? Uh-huh. Por las redes sociales sobre este tema específico del que vos estabas hablando, pero hay muchas cuestiones para analizar, pero básicamente por ahí suceden situaciones en las escuelas porque nosotros entendemos como sindicato, y eso es lo que estamos observando permanentemente, que hace falta un acompañamiento de las escuelas. Si los recursos están, si hay disponibilidad de recursos a través del ministerio o como fuera, ya sea en alimentos, en insumos y demás, hay algo, que en el medio... desconozco este caso particular porque nosotros como sindicato no podemos ingresar a las escuelas todavía, uh-huh. No tenemos la personería jurídica, entonces no estamos al tanto, no podemos conocer, ¿sí? En primera persona, lo que sucede, salvo lo que aparece en las redes. Pero hay situaciones, sin hablar de esto en particular, hay situaciones que se dan porque no hay, un acompañamiento efectivo, ¿no? En el sistema educativo, entonces en territorio, lo que nosotros denominamos territorio, que es el interior de la provincia. Entonces después ocurren situaciones que las que, si las si se prevén con tiempo, si se analizan, si se actúa con tiempo, no llegarían a mayores complicaciones. Pero bueno, evidentemente alguien no hace su tarea, que puede ser... Por lo general en estas situaciones el hilo se corta siempre por lo más delgado, pero en el sistema educativo hay muchas funciones, hay muchas personas que actúan dentro del sistema, entonces hay que analizar todo eso, ¿no? A ver si alcanzo a entender. Bruno, a ver si alcanzo a entender. Vos decís que tal vez están los recursos, están las partidas para comprar este alimento, pero que finalmente en territorio no se termina de concretar ese acompañamiento alimentario a las infancias por alguna desidia. Puede suceder eso. Uh-huh. Hay miles de cosas que pueden pasar en una escuela, ¿no? Que es el final, en el camino, en la gran cadena, el eslabón final es la escuela. En ese recorrido pueden pasar miles de cosas que hay que analizar y hay que observar, por eso que hay que ver cuál es la raíz de todo eso, porque son situaciones particulares que tiene cada una de las escuelas. Yo lo que te puedo hablar es del contexto generalizado. Nosotros lo que observamos es que carecemos dentro de nuestro sistema, de nuestro sistema educativo, carecemos muchas veces del control, uh-huh. Pero no del control del propio sistema como algo a seguir, a intimidar, sino el acompañamiento más que nada, ¿no? Por eso que nosotros sentíamos que la necesidad de crear este nuevo sindicato que pueda estar en territorio, que pueda acompañar a las escuelas, a los docentes, poder actuar preventivamente en situaciones de conflicto, de tratar de mediar, aportar muchas ideas, muchas soluciones que tenemos por estar en territorio y por tener la experiencia de estar en años en las escuelas hogares y rurales. Entonces ese aporte humano muchas veces marca la diferencia. Claro. Y se solucionan cosas y se gestiona de otra manera. Esa es nuestra intención. Bien. Mientras el sistema no cuente con un control efectivo de la situación de estar en territorio, de un acompañamiento, las cosas van a seguir sucediendo y cosas como esta seguramente van a aparecer cada vez más. Gracias, Bruno, por esta comunicación con Radio Kermés. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Conversamos con Bruno Paoli, él es secretario general de docentes rurales de la provincia de La Pampa.